Segundo bloque de El Ágora, recordá que te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital. También nos podés escribir por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535. Repito, 291-463-8535. En el bloque anterior repasábamos brevemente el proceso de impunidad que se inició sobre finales del gobierno de Ricardo Alfonsín y que se consolidó durante la presidencia de Carlos Menem, también la llegada de Néstor Kirchner, quien pidió perdón en nombre del Estado por el silencio y la complicidad, como así también renovó y devolvió la legitimidad a la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió que se declararan nulas las leyes del perdón y comience el juicio y castigo a los genocidas. Ahora repasamos unos fragmentos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de homenaje al periodista Eduardo Kimmel, que fue enjuiciado y condenado durante la presidencia de Menem por haber investigado y publicado los delitos de la dictadura, concretamente la masacre de los curas palotinos, conocido también como la masacre de San Patricio. En su presentación, la entonces presidenta se refirió al funcionamiento del Poder Judicial durante los años más oscuros de nuestro país. Siempre hubo en la sociedad toda, luego que culminó el proceso militar, una fuerte tendencia a focalizar únicamente hacia aquellos que habían torturado o desaparecido como únicos responsables de lo que había pasado. Esto es una gran mentira y todos lo sabemos. Bueno, ustedes recordarán los festejos del Bicentenario. Ustedes recordarán la parte en que, en el desfile, para simbolizar o representar lo que habían sido los procesos militares en la Argentina, que por cierto, debemos decirlo también, empezaron en 1930 y fueron convalidados por la Corte de entonces en la famosa doctrina de gobiernos de facto, validez de los actos de los gobiernos de facto. Ahí es el verdadero huevo de la serpiente. Integraba aquella Corte José Figueroa Alcorta, que había sido presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, y luego culminó la carrera en la presidencia o en la integración de la Corte. A nadie le pareció allí, por ejemplo, que había una interrelación demasiado estrecha entre la política y la justicia. Es que cuando la interrelación es entre el poder económico y el establishment y la justicia, lo de la división de poderes pasa a ser un cuento chino. La división de poderes solo se agita cuando se trata de gobiernos populares y democráticos, y para denostarlas, porque son los gobiernos que precisamente muchas veces afectan intereses de pequeñas minorías. Ustedes recordarán que en una parte del desfile, para simbolizar esa etapa tan dura de las vidas de nuestro país, se incendiaba la Constitución, se incendiaban las urnas, que eran el símbolo de la representación popular. En las urnas se elige al presidente y en las urnas se eligen al Poder Legislativo, a nuestros legisladores. Cuando vino la propuesta original, se incendiaba también la balanza de la justicia. Y yo les dije que no se incendiara la balanza de la justicia, porque en los golpes militares habían echado y encarcelado presidentes, habían cerrado el Congreso, pero la justicia había seguido. Y tal vez allí encontremos, en esa sedimentación, que no es del último golpe militar, sino que viene históricamente desde el fondo de la historia, desde 1930, podamos explicar algunas cosas. Por eso le pedí al grupo que representaba y actuaba ese relato histórico de nuestros 200 años, que no incendiara la balanza, que simplemente oscureciera la luz sobre esa balanza y la desbalanceara. Esta fue la razón por la cual se incendiaba la Constitución y las urnas, pero la balanza de la justicia solo se oscurecía. En otro pasaje de este formativo discurso, Cristina se refirió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el enorme proceso de participación democrática que permitió su elaboración y cómo el Poder Judicial evitó su aplicación real. Las palabras de la hoy senadora son de 2010, por lo que cabe tener en cuenta que durante más de 5 años, la justicia pudo dilatar la aplicación efectiva de esta ley mediante maniobras y chicanas legales, hasta que en diciembre de 2015, el recientemente asumido Mauricio Macri derogó, así nomás por decreto, esta ley, la más democrática en la historia de nuestro país. En el pasaje que escucharemos a continuación, también se refiere al rol y función del periodismo en sus orígenes y permite contrastar otra concepción frente al discurso monocorde que a veces se escucha sobre el periodismo independiente. Vivimos hoy en una Argentina con una libertad de prensa inédita en nuestra historia. Yo me atrevería a decir que jamás hubo en toda la historia de la República Argentina una libertad de prensa similar a la que hoy gozamos, en la que cualquiera puede decir o escribir lo que se le dé la gana. Falta, creo, sí, completar el otro derecho, que es el de la libertad de expresión, que todavía, desafortunadamente, por el tema de la concentración monopólica, de lo que fue la Argentina también de los últimos años, tampoco se puede llevar a cabo. Y por eso la sanción de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, que no es una ley de este gobierno. Recibí allá por marzo, creo, si mal no recuerdo, del 2008 a la coalición democrática, integrada por sindicatos, asociaciones de derechos humanos, asociaciones sociales, civiles, de todo tipo, una pluralidad, una diversidad pocas veces vistas, que condensaban en esos 21 puntos democráticos lo que pensaban debía contener en esencia una ley de servicios de medios audiovisuales que sustituyera a la vieja ley de la dictadura. Un anteproyecto elaborado entre el Ejecutivo y la multiplicidad de organizaciones que conformaban. Este anteproyecto de ley fue remitido a más de 25 foros regionales a lo largo y a lo ancho del país, que además propusieron modificaciones, muchas de las cuales fueron receptadas. Y luego, recién, de haber sido consensuado con organizaciones, con regiones, con provincias, con universidades, sindicatos, etcétera, etcétera, fue remitido como corresponde al Parlamento por su tratamiento, en que resultó aprobado por abrumadora mayoría en ambas cámaras, con un corte transversal de votos también inédito. Bueno, luego sucedió lo que sucedió. Una vez más, un sector de la justicia decretó medidas cautelares que tornaba inaplicable una ley sancionada por el Congreso, que bueno, la Corte resolvió ahora, obviamente, la aberración que constituye, mediante una medida cautelar, impedir la aplicación de la sanción de una ley. Esto también hubiera puesto muy contento, estoy segura, a Eduardo Kimmel, como pone contento realmente a todos y cada uno de los hombres y mujeres que hacen del periodismo una vocación. Porque es esencialmente una vocación que en sus orígenes, además, estuvo muy vinculada a la política, aquí y en todas partes. Ustedes recuerdan a los periodistas presentes su día, el día que se funda la Gaceta de Mariano Moreno, que no era un independiente, precisamente. No era un independiente, no era un objetivo. Era un jacobino de la revolución, Mariano Moreno. Como lo era también Franklin, Benjamin Franklin, el otro padre de la revolución norteamericana, que también era periodista, que también tenía un periódico y fundaba, como fue la prensa de la Revolución Francesa, de los revolucionarios franceses, porque el periódico, el diario, el periodismo, estuvo vinculado a la difusión de las ideas. Eran ideas, siempre fueron ideas. Luego, bueno, vino la organización empresarial de la difusión y, bueno, apareció obviamente la empresa, que por supuesto está y no tiene todo y tiene todo su derecho a estar, pero con las regulaciones que el Estado establece para que no haya concentración, para que no haya monopolio de la palabra y para que todos, absolutamente todos en la Argentina, puedan expresarse con libertad. Por eso digo que es la parte que todavía nos falta poner y que es la aplicación de la ley que democratice la información y la palabra en la República Argentina. Simplemente queremos justicia. Hoy estamos haciendo un acto de justicia y esperemos que los actos de justicia se sigan haciendo en la República Argentina, que consiste básicamente en reconocer el derecho de las víctimas. Esto hace que una sociedad sea civilizada y democrática, y lo que nos diferencia de lo que denomino yo las sociedades predemocráticas, cuando es el Estado, a través de cualquiera de sus tres poderes, el que viola los derechos de los ciudadanos y las garantías de la Constitución. Estamos en una sociedad predemocrática, porque esto tenemos que tenerlo claro. Una cosa es que las violaciones se hagan en nombre y desde el Estado, y otra cosa es que la pueda hacer un delincuente o cualquier otra persona, como sucede en cualquier lugar del mundo o en cualquier parte. Esto es lo que ha constituido en esencia la denominada doctrina de terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad, que por eso son imprescriptibles. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo para hablar del caso de espionaje ilegal destapado por la denuncia contra el presunto agente de la DEA, Marcelo D'Alessio, y su trabajo conjunto con el fiscal Carlos Estornelli para perseguir opositores y extorsionar empresarios para supuestamente hacerlos zafar de la causa Cuadernos, que lleva adelante el mismo fiscal. Te recomiendo ingresar a nuestro portal elagora.digital para leer alguno del tratamiento que venimos realizando sobre el tema. Rápidamente te comento algunas de las tendencias que tenemos en la indagatoria judicial. D'Alessio señaló a Bonadío como el autor de los cuadernos. En otra, Santoro le habría dicho a D'Alessio que Fantino era un pelotudo al que CFK le lavó la cabeza. En otra, la organización internacional Human Rights Watch alerta por la embestida de Macri a Ramos Padilla. Carrió amenaza a Ramos Padilla, ya está muerto. Carrió ensayó una explicación de su relación con D'Alessio y le embarró su situación admitiendo un delito, y así podemos seguir todo el día con un tema que no está teniendo la repercusión mediática que debería tener. Cosas que pasan mientras duerme la ciudad, dicen. Nos vamos a la tanda mientras escuchamos justamente Mientras duerme la ciudad de Avanti Esperanza, y regresamos en breve para comentar la recorrida de Kicillof por la zona y conversar con José Rivarola Esteves, uno de los dirigentes que lo recibió durante su visita a Pringles. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! De noche, la clase alta conspira, un whisky en la mano, tramando. La clase media descansa estropeada, la televisión mirando. La clase baja sigue allá abajo, el día del cambio esperando. El sueño llega y nos cubre a todos con